Diario de un exterminio. Parte 8. Nunca le haré a nadie lo que me hicieron a mí. Cuando mi abuela llegó aquí después del holocausto, la agencia judía le prometió una casa. No tenía nada. Toda su familia fue exterminada. Esperó mucho tiempo en una tienda de campaña en una situación extremadamente precaria. Luego se la llevaron a Hami, en Jaffa, en una hermosa casa de playa. Vio que sobre la mesa todavía estaban los platos de los árabes que vivían allí y que habían sido expulsados. Así que volvió a la agencia y dijo: «Llévame de vuelta a la tienda, que nunca le haré a nadie lo que me hicieron a mí». Ese es mi legado. Pero no todo el mundo hizo esa elección. ¿Cómo podríamos habernos convertido en lo que nos oponíamos? Esa fue su gran pregunta. Hadar Moraj, cineasta israelí.